encima de la mesa, sí. Ahora lo guardáis los trocitos aquí y en el momento determinado os dirán para qué los debes utilizar. Y también, queridos, ha sido un día para algunos muy largo porque hemos tenido que venir de lejos. El viaje, levantarnos tempranito por la mañana, cerrarnos una pequeña paliza conduciendo, algunos más. Y yo sé que estamos ahora cansados, estamos cansadas. Y sin embargo también sé que también tenemos energía, porque la energía es algo que nace siempre de nuestro ser interior y la podemos producir a voluntad. Entonces tal vez es un tipo de energía distinta, eso es cierto. Tal vez para este momento ya nos toca el recurrir no a la energía esa de la cuerda y el fuego que tenemos durante el día, sino a un tipo de energía un poquito diferente, más tranquila, que nos va a poner en el estado óptimo para escuchar aquí a nuestras amigas que nos van a decir algo. No sé quién fue el contexto primero. Primero, gracias. Sí, yo ya he comentado. Sí. definición es que son una medida de prevención, una forma de proteger nuestras comunidades locales en tiempos inciertos. Y vamos a tener tiempos inciertos, esto es seguro. No sabemos cómo y por qué, pero reforzar la economía local era una cosa clave. ¿Okay? Y esto, tenemos comprobado que las monedas complementarias son una forma de hacer esto. Me parecía muy interesante que teníamos Lenin, que viene a visitarnos. ¿Eh? ¿Lo ves? El Lenin, que con prevención. La economía nos va a afectar a todos, ¿okay? No podemos salir del sistema, es un mito, no puedes hacerlo. Estamos todos afectados por todo, pero podemos tomar precauciones. ¿Okay? Las monedas complementarias son una precaución local que se puede tomar para lo que sea que vaya a pasar en la economía. Si no pasa nada, vamos a tener economías más fuertes. ¿Okay? Otra definición, y esto podemos cambiar en todo pronto con Muriel, a lo mejor hacemos la presentación esto del sábado en vez de por el domingo, pero en Muriel os va a hablar, es una definición que está en el artículo que todavía no hemos publicado, pero lo vamos a poner en la web y darlo a todos. Son monedas que existen y se utilizan junto con el euro. O sea, se llama complementaria porque se usa junto con el euro, no son alternativa. Alternativa era una palabra antigua que se usaba. Ahora ha cambiado el término y se llaman complementarias. Además, porque pueden ser complementarias a otras monedas, no solo el euro. Puedes hacer un sistema que tiene varias monedas dentro de una bioregión. Y son sistemas de compensación. Son lo que se mueve dentro de diferentes sistemas de compensación. Para intercambiar, para compensar alguna cosa. ¿Okay? Esta vais a tener muchísima parte técnica de esto. Muriel y Lenin os van a explicar exactamente cómo funcionan estos sistemas en su charla, y luego dentro de los talleres os van a explicar lo que queréis de detalle. Y luego la idea de crear esta red o comunidad o de trabajar mucho este sentido de grupo y de conocernos es porque luego te vas a llevar a casa todo este recurso, que no se acaba aquí. ¿Okay? La cosa más importante que os podéis llevar de esta conferencia no es la información, pienso yo, son las relaciones con estas personas, porque aquí tenemos un caudal enorme de información que va evolucionando también. ¿Okay? Lo que yo os voy a proponer es que las monedas complementarias son una manifestación de un nuevo paradigma. ¿Okay? Y esto es el tema de mi charla. Y hay un dicho de Albert Einstein, que conocemos muchos, bastante pienso, que los problemas no se pueden resolver con la misma mentalidad que lo has creado. Tienes que cambiar de chip. ¿Okay? ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es simplemente un modelo, pero un modelo grande. Algo, una nueva forma de pensar. Por definición, una nueva forma de pensar es difícil entender. Si alguien te está explicando algo desde otro paradigma, no vas a entender cosas. Es como algo en una otra dimensión. Si aquí entrara un objeto en 5 dimensiones, nosotros solo podremos ver 3, porque estamos acostumbrados a 3. Entonces tendría una forma, veremos algo, pero no podemos ver exactamente toda la cosa. ¿Okay? Vemos las proyecciones en nuestra dimensión de este otro objeto. Esto es una forma de entenderlo. ¿Okay? Entonces, otra forma de pensar, totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo? Os voy a proponer que hay estas proyecciones físicas, estas proyecciones en lo que entendemos, que podemos cambiar paradigmas en estos 5 niveles: el nivel físico, social, económico, psicológico, ético, espiritual. ¿Okay? De que si son un nuevo paradigma, ¿cómo entendemos este nuevo paradigma? ¿Cómo nos movemos ahí? Porque no es solo una cosa de información. ¿Okay? Yo pienso que ahora estamos en 40 años de monedas complementarias. experimentos. Y lo que pasa cuando empiezas a usar monedas complementarias es que te cambia un poco el chip. ¿Okay? Esto fue mi experiencia personal cuando empecé hace 15 años a estar en una red de trueques, simplemente cambiaron muchísimas cosas. Y es muy difícil explicarlas. Entonces, muchas preguntas técnicas que me llegan de, por ejemplo, pues, ¿cómo previenes el fraude en una red de trueque? ¿Qué es la diferencia entre un banco del tiempo y una red de trueque? Es muy frustrante porque a nivel técnico no se puede explicar muy bien. Es que en la práctica pasan otras cosas. Porque la gente cambia cuando usa estas cosas, estas herramientas. Y esto es lo fascinante de esto. Entonces, en un cambio de paradigma, una de las cosas es cambiar lo que hacemos a diario, para cambiar la forma de pensar, porque no es una cosa intelectual muchas veces, ¿ok? Simplemente cambiando las cosas que hacemos, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Esto lo dice Einstein, que sabe el pez del agua en el que nada toda su vida. Nosotros estamos viviendo todos, estamos todos creados por un paradigma de que en la permacultura llamamos la destratocultura. La cultura dominante ahora es una cultura muy destructiva. Está creada alrededor de un paradigma que todos llevamos dentro. ¿Okay? Entonces, una forma de cambiar el chip, muchas veces tenemos ideales diferentes, pero en la práctica chocamos con este paradigma que llevamos dentro. Entonces, en la práctica se puede cambiar, sí. Estos son los capítulos que luego voy a explicar mejor, ¿ok? Esto os doy una breve cosa. Otro es dialogando con otros que no ven las mismas cosas que nosotros. ¿Conocéis el cuento de los seis ciegos y el elefante? El elefante es totalmente nuevo concepto. Nunca ha venido este a un pueblo. Y hay seis amigos que son ciegos y van a tocar el elefante. Cada uno tiene un trozo, la cola o la oreja, y son totalmente convencidos, sé que es un elefante, una cosa muy, muy, muy fina y robusta, y tienen la cola. El otro dice, ¿qué dices? Es un tronco enorme. ¿Okay? Todos tienen razón, pero simplemente todos ven una parte diferente. ¿Okay? O no ven, mejor, lo sienten, porque no ven, no pueden ver la cola. Eso es simplemente que no tienen toda la perspectiva, ¿okay? Luego, otro es usando diferentes tecnologías. El dinero es la tecnología. Una tecnología es simplemente una cosa que cambia la forma de energía, ¿okay? El dinero mueve energía en un sistema. Entonces, es una forma de tecnología. Y hablamos un poco de tecnología apropiada, ¿okay? Que no usamos la primera tecnología que tenemos, porque la tenemos. Pensamos en qué apropiado en este sistema. Esto sería el nivel económico. Y contando cuentos. Y si es posible, cuentos ridículos e improbables. ¿Por qué? Es un dicho de Edward de Bono, dice, siempre me ha sorprendido la poca atención que los filósofos han dado al humor, visto que es un proceso mental más significativo de la razón. La razón solo puede dar orden a las percepciones, pero el proceso del humor está involucrando en cambiarlas. La razón que nos hacemos juegos y que nos intentamos reírnos mucho y que no tomamos cuando estamos haciendo cosas que parecen ridículas. Es una cosa muy seria que está pasando. Estamos intentando soltar la imaginación para que pueda hacer un pequeño salto cuántico a otra realidad, entenderla, ¿okay? Están pasando muchas cosas. Y la misma cosa que pasa para el humor pasa para la mitología, el cuento. Y por eso ahora os vamos a contar un cuento un poco ridículo e improbable. Y os va a contar eso. Mira, se va a ver. Sí, si queréis. ¿Me veis por aquí? Sí. ¿Se me ha ido de mí? Este es vuestro cuento para ir a dormir, para los que están cansados, ¿ok? Podéis cerrar los ojos y relajarse, y como sabes que lo estamos viendo en la cama. Eso, no preocupate, que si quieres energía, os da más energía, ¿okay? Pero si quieres dormirte, luego podéis ir a la cama y ver esta exposición otro día. ¿Ok? Entonces, cerráis los ojos. Ponte muy cómoda en la silla. Te respira hondo y relájate. Okay. Érase una vez, hace mucho tiempo, dos personas muy felices que se llamaban Tim y Mami y tenían dos hijos llamados Juan y Luz. Para comprender cuán felices eran, hay que explicar cómo eran las cosas entonces. En aquellos días felices se les regalaba a todos, nada más nacer, una pequeña y suave bolsa de pelusa. Cada vez que una persona metía la mano en su bolsa, podía sacar una pelusa caliente. Había mucha demanda de pelusas calientes, porque cada vez que alguien recibía una, esta le hacía sentirse contento y abrigado. La gente que por alguna circunstancia no recibía pelusas calientes con regularidad, corría peligro de contraer una enfermedad en la espalda que los encogía y a veces incluso podían morir. En aquellos días era muy fácil obtener pelusas calientes. Cada vez que alguien le apetecía, podía ir a tu encuentro y decirte: me gustaría recibir una pelusa caliente. Entonces, uno metía la mano en su bolsa y sacaba una pelusa del tamaño de la mano de una niñita. Con la luz del día, la pelusa sonreía y florecía, transformándose en una pelusa caliente amplia y acogedora. Entonces, se colocaba encima del hombro, la cabeza o las piernas de la persona y la pelusa se acomodaba perfectamente, deshaciéndose contra su piel y haciéndola sentir llena de alegría. La gente siempre se estaba pidiendo mutuamente pelusas calientes y puesto que eran gratis, no había problemas para conseguir todas las que querían. Al haber para todos, las personas se sentían muy cómodas y abrigadas la mayor parte del tiempo. Pero un día, un brujo malo se enfadó porque eran felices y no le compraban pociones y ungüentos. El brujo era muy listo e ideó un plan perverso. Una hermosa mañana, se acercó cautelosamente a Tim mientras Mati jugaba con su hijita y le susurró al oído: mira, Tim, fíjate en todas las pelusas que Mati le da a Luz. Si continúa así, se le acabarán y no quedará ninguna para ti. Tim se quedó estupefacto. Se volvió al brujo y le dijo: ¿quieres decir que no siempre encontraremos una pelusa caliente en la bolsa cuando la busquemos? Y el brujo le contestó: por supuesto que no. Cuando se te acaben, ya no vendrás más. Y dicho esto, se fue volando, riendo y cacareando. Tim se lo tomó muy a pecho y comenzó a controlar cada vez que Maggie le daba una pelusa a alguien. Acabó por sentirse muy preocupado porque le gustaban mucho las pelusas calientes de Maggie y no quería que se las diera a los demás. Realmente creía que Maggie no tenía derecho a gastar todas sus pelusas calientes con los niños y otras personas. Empezó a quejarse cada vez que veía a Maggie dar una pelusa caliente a alguien. Y como Maggie le quería mucho, dejó de dar pelusas calientes con tanta frecuencia y las reservó para él. Al ver esto, los niños pensaron que era malo regalar pelusas calientes cada vez que uno se las pedía o cuando les apetecía hacerlo. También ellos se volvieron muy cuidadosos. Vigilaban estrechamente a sus padres y cuando les parecía que daban demasiadas pelusas calientes a alguien, protestaban. Poco a poco, comenzaron a preocuparse por las pelusas calientes que daban ellos mismos, aunque ciertamente encontraban pelusas calientes cada vez que las buscaban en su bolsa, pero cada vez metían menos la mano dentro y se hicieron más y más tacaños. Muy pronto, la gente notó la escasez de pelusas calientes y comenzaron a sentirse menos contentos y abrigados. Empezaron a encogerse y de vez en cuando alguno moría por falta de pelusas calientes. Así, más y más personas iban a comprarle pociones y ungüentos al brujo, aunque no parecían muy efectivos. Y sucedió que la situación comenzó a ponerse muy difícil. El brujo malvado no quería que la gente muriera, entre otras cosas porque los muertos no pueden comprar pociones ni enfastos. Así que desarrolló un nuevo plan. Le dio a cada uno una bolsa muy similar a la bolsa de pelusas, excepto que estas eran frías, mientras que, como es sabido, las auténticas bolsas de pelusas eran calientes. Dentro de la bolsa, dentro de la bolsa del brujo había espinas frías. Estas espinas frías no hacían que la gente se sintiera contenta y abrigada, sino por el contrario, fría y pinchada, pero evitaban que a la gente se le cogiera la espalda y muriera. Por lo que desde entonces, cada vez que alguien decía «quiero una pelusa caliente», le contestaban «no puedo darte una pelusa caliente, pero ¿quieres una espina fría?». A veces se acercaban dos personas pensando obtener una pelusa caliente, pero uno y otro cambiaban de opinión y terminaban dándose espinas frías. Así sucedió que en muy pocas personas morían, pero aún así muchos serían desdichados y sintiéndose frías y pinchados. La situación se complicó muchísimo, pues las pelusas calientes que antes solían ser gratuitas como el aire, ahora eran extremadamente caras, muy caras. Eso ocasionó que la gente hiciera cualquier cosa para conseguirlas. Antes de que el brujo apareciera, la gente acostumbraba a reunirse en grupos de 3, 4 o 5 personas, sin importarles demasiado quién daba pelusas calientes a quién. Después de que llegara el brujo, la gente comenzó a emparejarse y a reservar todas sus pelusas para sus parejas. Los que se descuidaban y daban una pelusa a alguien más se sentían culpables porque sabían que su pareja seguramente notaría su pérdida. Y los que no encontraban una pareja generosa tenían que comprar sus pelusas y trabajar muchas horas para poder pagarlas. También sucedió que algunas personas cogían espinas frías. Había muchas y eran gratis. Las cubrían con un material blanco y esponjoso y las hacían pasar como pelusas calientes. Estas pelusas calientes falsificadas eran realmente pelusas de plástico y aún ocasionaban más dificultades. Si, por ejemplo, dos personas intercambiaban libremente pelusas de plástico, se supone que tenían que sentirse bien por ello, pero en cambio se separaban sintiéndose mal. Y como pensaban que lo que se habían estado dando eran pelusas calientes, se quedaban muy confundidas, sin darse cuenta de que esos sentimientos fríos y hirientes que tenían eran el resultado de haberse dado un montón de pelusas de plástico. De esta forma, las cosas se pusieron muy, muy tristes desde la llegada del brujo, que hizo que la gente creyera que algún día, cuando menos lo esperaban, no encontrarían más pelusas calientes en sus bolsas. No hace mucho tiempo, una adorable y robusta mujer de anchas caderas y feliz sonrisa llegó a ese país entristecido. Parecía no haber oído hablar del brujo y no le preocupaba que se le acabaran sus pelusas calientes. Las daba libremente, incluso cuando no se las pedían. Algunos no las aceptaban, porque hacía que los niños se despreocuparan de que se les acabaran las pelusas calientes. En cambio, a los niños les gustaba mucho, porque se sentían bien con ellas. Y pronto volvieron a dar pelusas calientes siempre que les apetecía. Las personas mayores comenzaron a preocuparse y decidieron utilizar la ley para proteger a los niños del derroche de sus reservas de pelusas calientes. La ley convirtió en una actividad criminal dar pelusas calientes de manera descuidada, sin licencia. Sin embargo, muchos niños parecían no enterarse y, a pesar de la ley, continuaron dándose pelusas calientes unos a otros siempre que les apetecía y siempre que se las pedían. Y como había muchos niños, casi tantos como mayores, parecía que podrían salirse con la suya. Hoy por hoy, es difícil adivinar qué sucederá. ¿Podrán las fuerzas de la ley y el orden detener a los niños? ¿Irán las personas mayores a unirse a aquella mujer y a los niños para darse cuenta de que siempre habrá tantas pelusas calientes como se necesiten? ¿Recordarán Tim y Maggie aquellos días en los que eran tan felices sabiendo que había pelusas calientes en cantidad ilimitada? ¿Las volverán a dar libremente? Este asunto se extiende por toda la tierra y probablemente la lucha esté llegando a donde tú vives. Si lo deseas, y ojalá así sea, puedes unirte dando y pidiendo libremente pelusas calientes y sintiéndote toda la amorosa y sana que puedas. Colorín colorado, este seguro esas pelusas calientes las tenéis en vuestra imaginación más bonitas. El brujo majo lo habéis encontrado en el artículo 9, que se llama ¿Cómo nació el sistema monetario financiero actual? ¿Te recuerdas de Fabian, lo que han leído ese cuento? Está en la web. Y explica de Orfebre. Sí, y este carácter. Estas son espinas frías. Y esta es una adorable y robusta mujer de anchas caderas y feliz sonrisa que llegó a este país entristecido. Y luego vamos a ver qué es esta mujer que simboliza también. Lo que hemos dicho es que a nivel físico podemos hacer cosas. Esto es un cuento que representa la pérdida de la abundancia. Tiene conexiones con lo que pasa con nuestra economía. Es una economía social y pienso que todos sabemos de qué se tratan las pelusas calientes. ¿Okay? Las pelusas son los buenos rollitos que nos damos, las caricias emocionales, las apreciaciones especialmente. Tienen que ser apreciaciones sinceras. Vosotros todos tenéis una bolsa y tenéis papelitos. La cosa interesante de este cuento, que es muy relevante para la economía, especialmente cuando haces redes de trueque y bancos del tiempo, es que la gente pedía pelusas calientes. Se regalaban, pero podías ir y pedir a alguien, ¿me das una pelusa caliente? Entonces hemos hecho un juego para esta conferencia que podéis ir y pedir a cualquiera una pelusa caliente. Que os va a costar mucho. Porque en nuestra sociedad nunca pides estas cosas. Esperas que hay dramas enormes para hacer que alguien te dé una pelusa caliente, para que alguien te diga algo bonito que te aprecie. Entonces nos acostumbramos a ir para las espinas. ¿Cómo se llaman? Las espinas frías. Entonces, para tener algo de tensión, incluso la mala, nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, para cualquier cosa, ¿no? Pero podemos, es una cosa que podemos totalmente concreta, totalmente práctica, que podemos hacer hoy, ¿okay? Y los papelitos que habéis hecho son para esto. Quiero que cada una persona se vaya a casa con esta bolsita llena de pelusas calientes, que luego la puedes leer cuando quieres, te la llevas a casa en tres semanas, en tres meses, en tres años tienes tu pelusa, la puedes sacar de ahí y decir, oh, mira qué cosa bonita que dijo de mí esta persona. Y vas a sentir todo ligadito y calentito, ¿ok? Parece una tontería. Espero que parezca una tontería, porque lo es, pero funciona, ¿ok? Es una cosa a nivel físico que se puede hacer. Y esto. Cambiar las cosas que hacemos. Una de las razones, esta figura la elegí porque os hemos llevado a un sitio un poco extraño para mucha gente aquí. No sois muchos acostumbrados a vivir en un templo Krishna, ¿verdad? Y esto es también para extranjarnos un poco, hacer una cosa un poco diferente. Y esto es otra cosa práctica. La economía de regalos, en vuestras notas verás que producir una economía de regalos es un factor importante en crear una inteligencia colectiva. ¿Okay? Esto está en vuestras notas que ahora están fotocopiadas. Empieza con una actitud que solo se puede mejorar y cultivar haciendo cosas. ¿Okay? No es una cosa mental, es una cosa que haces. Apreciaciones, apreciando a las personas y esto, haciéndolo en concreto así. ¿Puedes bajar la música? O cambiarla como ballenas. ¿Me gustaban las ballenas? Una red de trueque funciona así, ¿okay? Las redes de trueque no funcionan bien porque la gente no sabe pedir. Eso es uno de los bloqueos muy fuertes que pasan. La gente quiere ofrecer cosas, pero no quiere pedir, ¿okay? Entonces es algo que podemos empezar a ejercitar ahora. Lo que queremos ahora es, esto es la primera parte, pero que os ponéis en grupitos, las cuatro o cinco personas que tenéis alrededor, poneros en grupito y a hacer un círculo, que cada uno puede decir como una ronda, que cada persona puede decir algo de cómo, de qué piensa de esto, así que no es solo entrar información, pero puedes hablar, ¿ok? Y si estás cansado y quieres ir, puedes dar las buenas noches, y si eres muy atrevido, hacer dos o tres pelusas calientes ya, ¿vale? Para personas dentro del grupo. Y luego pues hacemos 10 minutos. ¿Cinco? 10 minutos. ¿Cinco? Ok, 5 minutos, ¿vale? Poneros en círculo para personas, las 5 personas que tienes alrededor. Aquí no lo estoy haciendo sin mirar, no necesito más. Repartiros un poco.